sintonizan Radio María. Les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos adelante en el apartado, vamos a ver si podemos terminarlo hoy, que tiene como título Servidores de la Oración. Y allí hablamos de la familia como embajadora introductora en la oración, los sacerdotes, los religiosos, la catequesis de los niños o de los adultos. Continuamos en el punto 2689, donde habla de un tema concreto, los grupos de oración. Como veis, estamos ante un catecismo mayor de la Iglesia Católica, que desciende a muchos detalles concretos. No es un catecismo que se limite a formular la doctrina de una manera escueta, sino que también entra a iluminar, este catecismo mayor entra a iluminar situaciones concretas que vive la Iglesia. Es el catecismo del Concilio Vaticano II y está, sí, incorporando toda la tradición de la Iglesia, pero también al mismo tiempo formula la fe de la tradición de la Iglesia, pero está iluminando y especificando situaciones concretas en las que vivimos, ¿eh?, y en las que estamos discerniendo nuestro seguimiento a Cristo. Y en concreto vais a ver que habla aquí de la proliferación en nuestro contexto de grupos de oración. Lo dice así: grupos de oración, es decir, escuelas de oración, son hoy uno de los signos y uno de los acicates de la renovación de la oración en la Iglesia, a condición de beber en las auténticas fuentes de la oración cristiana. La salvaguardia de la comunión es señal de la verdadera oración de la Iglesia. Habla, por lo tanto, de un hecho, constata el catecismo, este catecismo del Concilio Vaticano II, que uno de los signos más vivos que también ha dado el Concilio Vaticano II ha sido la proliferación de grupos de oración, que han supuesto para muchísimas personas un don muy grande, que se han introducido pues en una oración viva que antes no tenían. Estos grupos de oración a veces están unidos a un carisma concreto, y otras veces pues no tanto. Ha sido grupos de oración puestos en marcha por el propio párroco de una parroquia, sea bajo un carisma determinado, bien sea de un carisma de un movimiento religiosa, o bien sea, ¿no?, sin necesidad de que tenga un carisma específico, sino que sea puesto en marcha por el propio párroco que quiere ofrecer unos grupos de oración. La proliferación de estos grupos es un signo que denota una gran necesidad. Su proliferación ha sido, dice, un acicate muy grande en la renovación de la vida de la Iglesia. Ha supuesto para muchísimas personas un paso muy importante, que ha complementado la oración comunitaria hecha por toda la asamblea cristiana. Ha habido muchas personas que han necesitado esta ayuda de la oración en pequeños grupos de oración para hacer como una especie de punto intermedio entre lo que es la oración comunitaria de todos los fieles que se unen, toda la parroquia que se une para orar en la Eucaristía Dominical o en algún acto litúrgico comunitario al que todos están convocados, punto de unión entre esta oración comunitaria y también la oración individual que uno reza a solas, ¿no? Claro, entre esos dos puntos, muchas personas sienten una necesidad de un punto intermedio, que sea comunitario, pero que al mismo tiempo también le ayude a personalizar, ¿eh? A personalizar. Responde a una gran necesidad, ¿eh? Porque uno tiene riesgo de perderse en la masa. Las oraciones que hacemos convocando a todo el pueblo de Dios, tenemos que estimarlas muchísimo, son un signo vivo de la presencia de Cristo entre nosotros, cuando toda la comunidad cristiana es convocada en torno a su párroco, en torno al obispo, no digamos en torno al Papa, es un don muy grande. Pero es verdad que ahí tenemos, existe el riesgo de perderse la masa, existe el riesgo de ritualismo, de rutina, a veces en las asambleas dominicales, existe un riesgo. Y hay una gran necesidad de analizar, de tener, de buscar un encuentro personal. Porque la fe también tiene una dimensión, digamos, experiencial. No solamente, pero también tiene una dimensión experiencial. La fe es una adhesión a la fe que predica la Iglesia, es una adhesión a la tradición en la que se me entrega la palabra de Dios, pero además de esta dimensión de tradición, de adhesión a la tradición, también la fe tiene una dimensión experiencial que tiene que ser cultivada. Y para muchas personas, le resulta necesario el buscar algunos grupos pequeños de referencia en los que aprenda a orar con modelos cercanos de oración, de cómo reza este, o sea, una metodología concreta en la que se comparte la fe, en la que se aprende viendo, se aprende escuchando, ¿no? Quizás estos pequeños grupos de oración son lo más parecido para un adulto, son la referencia más parecida que lo que es para un niño su familia. Claro, para un niño aprende a orar viendo a su padre y a su madre y a su abuela orar, porque son para él modelos cercanos, ¿no? Pero bueno, y el adulto, muchas veces en estas pequeñas escuelas de oración, en estos pequeños grupos de oración, acabamos recibiendo en una familiaridad muy grande pues ese modelo de oración cercano para nosotros. Estamos en un tiempo en el que, precisamente, yo creo que por muchos factores, ¿no? Entre otras cosas también por esa especie de crisis de autoridad y porque hemos puesto, nuestra cultura ha puesto en gran medida en crisis la transmisión de la tradición, la ha puesto en crisis, pues existe una necesidad muy grande de tener una experiencia personal. Lógicamente el tener una experiencia personal nos cuesta tiempo. Un cristiano necesita tener una experiencia. Pero en este momento histórico quizás esa necesidad es más fuerte que nunca. Es difícil que un cristiano no entre prontamente en crisis, al poco tiempo no entra en crisis, si no va creciendo y va teniendo pues un trasvase, un traslado de una fe más apoyada en la tradición de sus padres o en la tradición católica de su contexto social de partida, si no va haciendo un trasvase a una experiencia personal. Si no existe ese trasvase, va a haber un momento de quiebra. Momento de quiebra, momento en el que se le queda pequeña la fe, o sea, se le queda que le falta una dimensión personal, no se identifica con ella. ¿Me habéis escuchado en este programa ese ejemplo gráfico? Que a veces los ejemplos nos entran por los ojos y no, nos evocan muchas cosas, ¿no? Ese ejemplo que creo que ya puse en este programa de la necesidad de personalizar para vivir la fe, y el ejemplo era lo que supone en esa tradición inglesa esa cacería de los zorros, en la que hay una gran jauría de perros que van buscando, van todos buscando detrás del zorro, corren detrás de él, corren y al principio parecen todos inagotables, saltan setos, se meten entre zarzas, pasan los ríos y todos ladran y todos corren detrás de ese zorro, y poco a poco se van cansando y se van descolgando unos, se van descolgando otros, y al final son muy pocos, ¿no? Muy pocos los perros, dos, tres, los que acaban alcanzando la presa. Claro, la pregunta de este pequeño ejemplo, de este pequeño cuento que estoy poniendo, es la pregunta, bueno, la moraleja, ¿cuál es y por qué han sido esos dos o tres perros los que han alcanzado la presa? ¿Por qué eran más jóvenes? ¿Por qué corrían más? ¿Por qué estaban mejor alimentados, ¿no? Mejor entrenados? Bueno, y la respuesta en esta moraleja es no, es que esos dos o tres perros los que finalmente han alcanzado al zorro eran justamente los que habían visto al zorro desde el principio, la habían visto, y entonces corrían detrás de lo que habían visto. Los demás es que no habían visto al zorro y corrían porque veían a los demás correr, y ladraban porque oían a los demás ladrar y saltaba porque tocaba saltar, pero claro, llega un momento en que si tú haces las cosas únicamente por mero sentido de imitación de grupo y no has tenido una experiencia personal, es que te cansas y lo vas dejando. Bueno, este ejemplo aplicado a lo que es la vivencia de la fe en nuestros días es muy evidente. Como no haya un trasvase en nuestra vida de fe, un trasvase de tener unas bases de entrega de la tradición en que uno se basa más en la fe de sus padres, como no hay un trasvase progresivo a una experiencia interior personal, se va a quebrar. Posiblemente la transmisión del testigo de la fe se va a caer al suelo y no se va a transmitir entre generaciones. Por eso, que aquí cuando habla de los grupos de oración, las escuelas de oración, su proliferación en ese momento, en el posconcilio, pues nos damos cuenta que es cierto, responde a una gran necesidad, forma parte de los signos de los tiempos, y todos necesitamos referencias y escuelas de oración. Todos las necesitamos para que nos demos cuenta de que la oración está mucho más cerca de nosotros de lo que suponemos. Cuando le conozco a esta persona que está muy cerca de mí y veo cómo ora, cómo se ha introducido en la oración y su ejemplo es, pues bueno, muy cercano para mí. También, sin embargo, después de aquí cantar así un poco, digamos, las loas de los grupos de oración, de las escuelas de oración, también este punto del catecismo nos pone a consideración algunos riesgos, ¿no? Dice, a condición de beber en las auténticas fuentes de la oración cristiana. Bueno, porque también existen riesgos, existen riesgos de no beber de las auténticas fuentes en un grupo de oración. Si en vez de beber de la palabra de Dios, si en vez de beber de la tradición de la Iglesia, si en vez de beber de los santos, del magisterio de la Iglesia, claro, si en vez de eso pues reducimos unos grupos de oración a una mera experiencia subjetiva, claro, tenemos un gran riesgo entonces de deformar. Cuando la religiosidad se reduce a una mera vivencia entendida como una búsqueda de experiencias espirituales gratificantes, desligándose de la entrega de la fe o de la confesión de la fe, entonces la consecuencia es que estamos cayendo en una religiosidad subjetiva y de consumo personal. Es la pretensión falsa de vivir el Espíritu de Cristo desligándose de su camino y de su verdad, de la verdad de su persona. Y casi estamos más haciendo de la oración una ocasión de subjetivismo, de un experiencialismo, que es casi parece que son experimentos personales. Y no, o sea, una cosa es la experiencia de Dios y otra cosa es un experimentalismo, que eso no, eso es casi es buscar sensaciones y sentimientos interiores, ¿no? Además con una especie de espiritualidad de consumo, que además cuando es así, se suele desligar de cualquier tipo de compromiso moral en la vida diaria. El objetivo suele ser sanar una sed espiritual sin adherirse a las verdades objetivas. Es una especie de religiosidad light, muy en boga en nuestros momentos, ¿no? O sea, que también existe ese riesgo, de que unos grupos de oración no beban de la fuente de la palabra de Dios, no beban de la fuente, no estén adheridas a la tradición de la Iglesia, pretendan buscar a Dios al margen de la tradición de la Iglesia, fundan lo que es la experiencia de Dios con un experiencialismo en el que todo es subjetividad y es buscar a Dios a su medida, ¿no? Casi fabricando ellos, ¿no? En vez de recibiendo la revelación de Dios. O sea, que existen riesgos frente a los cuales nos pone en guardia el catecismo. Dice, la salvaguardia de la comunión es señal de la verdadera oración en la Iglesia. Este es un signo de autenticidad. Para que una oración sea auténtica, para que un grupo de oración esté bien orientado, pues mira, pues el mejor signo es que esté unido a la comunión de la Iglesia, que orar algo que me una más a la comunión con la Iglesia, que me una más al Papa, que me una más a la diócesis, que me una más al obispo. Si resulta que yo estoy buscando una especie de grupito en el que yo me siento dispensado, como aquí tengo yo mi vida interior, esto me dispensa, ¿no?, pues de mi entrega a la parroquia. No, eso es un error muy grande. Hay que salvaguardar siempre la comunión. El mejor signo de autenticidad es ese. Lo contrario sería un iluminismo, que casi la oración es una excusa para luego hacer lo que a mí me parezca y siempre pretendiendo que Dios me lo ha inspirado. Bueno, eso es un iluminismo. Yo, claro, es que a mí, como Dios me ha dicho, bueno, Dios me ha dicho, ¿eh? Tú no tienes un riesgo tremendo de ir a la oración para buscarte a ti mismo y luego encima estás invocando la iluminación de Dios para sentirte respaldado por ella, ¿no? O algo también así puede ocurrir cuando tomamos excusa de la oración para huir de las labores más humildes y cotidianas. Bueno, pues claro, no, es que yo, a mí Dios me lleva por otro camino, ¿no? Pues a mí me lleva por un camino más de una experiencia interior, y entonces yo no me puedo ocupar de este puesto o de este encargo que se me pide o de este servicio humilde, porque no, el iluminismo, aplicado ahora aquí el tema de la oración, el iluminismo consiste en tomar excusa, de una supuesta experiencia con Dios para que, en base, ¿no?, a esa experiencia, yo esté dispensado de una comunión, de una obediencia y de una humildad en el seguimiento de Jesucristo, ¿no? Como aquello que decía aquella monja de un convento, ¿no?, que decía, sí, aquí mucha oración, mucho grupo de oración, pero aquí a la hora de coger la escoba siempre somos las mismas, ¿eh? Bueno, pues eso que es una salida pues muy de mucha sabiduría, la de esa religiosa. Aquí, a la hora de coger la escoba, siempre somos las mismas, pues sí, es verdad, ¿eh? O sea, al final, la autenticidad de nuestra oración se mide pues por nuestra prontitud para la obediencia, para la comunión, para adherirnos a los puestos más sencillos y más humildes, ¿eh? Luego, en resumen, lo que viene a decir este punto 2689... que es una providencia de Dios, es un signo de los tiempos, en cómo han proliferado los grupos de oración, las escuelas de oración, que eso ha indicado, esta proliferación tan grande, ha indicado una necesidad, ha respondido a una necesidad muy grande, de interiorización, de personalización, es muy obvio, ¿no? Pero también hay que cuidar esos riesgos que existen, riesgos de que se confunda oración, escuela o grupos de oración con una huida hacia experiencias subjetivistas, ¿no?, desligadas de la comunión de la Iglesia y que no beban de la fuente que es la palabra de Dios y la tradición de la Iglesia. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica explicando en este apartado con el que tiene el título de Servidores de la Oración. Hemos leído anteriormente el punto 2689 hablando de la importancia que tienen los grupos de oración, escuelas de oración entre nosotros. Damos un paso más, pasamos al punto 2690, que dice así: el Espíritu Santo da a ciertos fieles dones de sabiduría, de fe y de discernimiento dirigidos a este bien común que es la oración, una especie de dirección espiritual. Aquellos y aquellas que han sido dotados de tales dones son verdaderos servidores de la tradición viva de la oración. Y luego aquí vienen algunas citas de San Juan de la Cruz que vamos después a comentar. Pero estamos viendo algo muy práctico y muy importante para nosotros, es decir, existen carismas especiales para ser acompañantes en la oración de los demás, para ser introductores o embajadores, para que otros se adentren en el camino de la oración. Esto está ligado al ministerio de la dirección espiritual, ¿eh? Aunque, bueno, a veces se vive de una manera mucho más sencilla, que no se llama probablemente un ministerio. De una manera muy sencilla, muchas personas están ejerciendo una dirección espiritual, un acompañamiento espiritual, aunque igual ni, casi algunos ni son conscientes de ello, de que lo están haciendo, pero lo ejercen, un acompañamiento espiritual. Aquí se refiere a los dones del Espíritu Santo, y en concreto a tres de ellos: al don de sabiduría, al don de, dice, de fe, o sea, de entendimiento, y al de discernimiento, o sea, al de consejo. Tres dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento y consejo. A través del don de entendimiento, uno capta de una manera mucho más intuitiva y mucho más profunda lo que se... A través del don de sabiduría, lo saborea, es decir, tiene una profunda experiencia interior de la bondad y del bien que Dios nos revela. Y a través del don de consejo, pues tiene la luz del Espíritu Santo para aplicar a cada persona concreta, a cada caso concreto, a cada circunstancia, pues el don de Dios, para conocer los caminos concretos por los que tiene que dirigirse en la vida, ¿no? Pero los tres dones son complementarios: el don de entendimiento, para captar intuitivamente y en profundidad lo que la fe nos descubre; el don de sabiduría, para gustar internamente, para saborearlo; y el don de consejo, para aplicarlo a mis circunstancias y a mi caso concreto. Estos tres dones se complementan y son tres dones necesarios para el acompañamiento espiritual. Bueno, en primer lugar, un texto, una base bíblica para hablar de esto. Tenéis ahí el texto del capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, donde dice cómo Felipe se encontró con aquella reina de Etiopía. Dice: un ángel del Señor dio a Felipe estas instrucciones: ponte en camino y dirígete hacia el sur por la ruta que va desde Jerusalén hasta Gaza, la ruta del desierto. Felipe partió sin pérdida de tiempo. A poco divisó a un hombre que resultó ser un eunuco etíope, alto funcionario de Candace, reina de Etiopía, de cuyo tesoro era administrador general. Había venido en peregrinación a Jerusalén y ahora, ya de regreso, iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: adelántate y acércate a ese carro. Felipe corrió hacia el carro y, al oír que su ocupante leía el profeta Isaías, ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope respondió: ¿cómo puedo entenderlo si nadie me lo explica? E invitó a Felipe a subir al carro y a sentarse a su lado. Y él empieza, pues, a explicarle lo que se refiere a ese pasaje, ¿no? Es un texto que suele ser evocado, este también, y al mismo tiempo que el texto de los discípulos de Emaús, en el que Jesús también hace, entre comillas, de director espiritual de aquellos discípulos de Emaús, y aquí Felipe hace de acompañante espiritual de este hombre que era un ministro de la reina de Etiopía, este funcionario de Candaces. Bueno, pues son dos pasajes en los que se ve un acompañamiento espiritual. Además, el Espíritu le hizo a Felipe salir al encuentro de este hombre, igual que Jesús sale al encuentro de los discípulos de Emaús y les va descubriendo, les va haciendo entender. ¿No os dais cuenta? O sea, se les va abriendo la mente para comprender lo que Dios quería para ellos, ¿eh? Es un acompañar para que se vaya abriendo la mente. Es un don muy grande, ¿eh? Poder tener un buen acompañamiento espiritual en nuestra vida. Un don muy grande. ¿Eh? Que eso no quiere decir que nos dispense a nosotros de decidir, ¿eh? Porque alguno se podría pensar que la dirección espiritual, el consejo espiritual, bueno, pues como que nos quita las responsabilidades personales, como si otro iba a decidir por ti, pues eso es muy falso, obviamente, ¿no? Cada persona tiene que decidir siempre por su cuenta propia, ante Dios. A veces hay un cierto, pues, infantilismo espiritual, una falta de madurez cristiana, que viene y dice, oiga, ¿y qué tengo que hacer? No, pero usted dígame lo que tengo que hacer. No, yo no le voy a decir lo que usted tiene que hacer, porque eso sería un infantilismo espiritual. Usted pida consejo, pida pues que alguien le ayude a discernir, pero tenga muy claro que la decisión la tiene que tomar usted. Sería una falta de madurez muy grande el que uno entendiese el acompañamiento espiritual de esa forma. Y también aquí por lo que se refiere al tema de la oración. A ver, deme usted un papel escrito y deme escrito lo que yo tengo que hacer. Entonces, si a mí alguien me manda, me da un plan de vida que consiste en A, B, C, D, y yo allí... No es eso, no es eso. Se trata de dirección espiritual y acompañamiento espiritual en un sentido más profundo, ¿no? Y es más, también sería un error pensar que la dirección espiritual busca únicamente desahogarse psicológicamente, que uno va allí porque es que necesita que alguien le escuche, ¿eh? Y a veces uno confunde dirección espiritual con desahogo. Que alguien me escuche. Entonces, bueno, voy allí para que yo cuente lo mío, y pobrecito de mí, y cuento todos mis agobios, y entonces en la dirección espiritual... Bueno, no estoy diciendo que uno no se pueda desahogar en la dirección espiritual, pero es un riesgo muy grande convertirla en un desahogo. Es mucho más que un desahogo, ¿eh? Y a veces algunas personas, con mucho tacto, hay que hacerles entender que tienen una tendencia a hacer de la dirección espiritual un desahogo. Ni tampoco es meramente una simple búsqueda de consejo. O sea, no se trata de ir como a un consultorio. A ver, que me den un consejo, ¿no? Que me den una receta. Como cuando ahí hay programas por ahí de radio o de televisión. A ver, cuénteme usted su caso y el otro voy y le doy una receta de solución para lo suyo. Tampoco es eso. Claro que se dan consejos en la dirección espiritual, pero es distinto. Se trata sobre todo de acompañarnos para que nosotros nos pongamos delante de Dios, nos pongamos delante de Dios y sepamos responder a sus llamadas. Eso supone una perspectiva mucho más madura, como podéis suponer, mucho más madura. Bueno, este es el punto así de entrada. Por lo tanto, es un gran don tener un buen director espiritual. Es un gran don. Y también es un gran don el que podamos nosotros acompañar espiritualmente a alguien. La dirección espiritual, hombre, está tradicionalmente ha estado muy ligada al ministerio sacerdotal, porque el ministerio sacerdotal, claro, tiene una serie de capacitaciones que lo hacen muy propicio para la dirección espiritual. Pero no es imposible que también este acompañamiento espiritual lo lleven a cabo pues religiosos no ordenados sacerdotes y también seglares. Eso también es posible, ¿eh? Por ejemplo, tenemos el caso famoso de Juan Pablo II, que fue introducido en la oración, fue introducido en la lectura de San Juan de la Cruz por un seglar de allí de su pueblo natal. Quiero recordar que era un zapatero, un hombre de Dios, pero que era muy conocedor de San Juan de la Cruz y de los caminos de oración que le introdujo a Karol Wojtyla, ¿eh? O sea, es curioso, ¿no?, que también Dios pueda dar esos dones concretos a algunos seglares para introducir, ser introductores en la oración de otros. Nosotros siempre lo hemos ligado a un sacerdote. Y también Dios puede dar esos dones, ¿no?, pues a un religioso o a un seglar. Aunque es verdad que el ministerio sacerdotal está especialmente indicado, ¿no?, para el acompañamiento espiritual. Bien, tengamos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo, continuamos comentando el punto 2690. En él se habla del don que Dios da en el seno de la Iglesia del acompañamiento espiritual, de la dirección espiritual, para introducirnos en el camino de la oración. Bueno, aquí hay una cita de algunos textos de San Juan de la Cruz que explican la importancia de ello. Dice, por eso, el alma que quiere avanzar en la perfección, según el consejo de San Juan de la Cruz, debe considerar bien entre qué manos se pone, porque tal sea el maestro, tal será el discípulo, tal sea el padre, tal será el hijo. O sea, es decir, a ver, buscar un buen director espiritual, un acompañante espiritual para que me introduzca en el camino de la oración, es un tema serio. O sea, a ver, no sé, pues voy a buscar un buen maestro, a ver con quién me conjugo, de quién veo que existe, ¿no? Pues una facilidad de comunicación para dejarme ayudar, ¿no? Ojo, que eso no es busca a alguien que te diga que se amolde a ti, en el sentido de que le puedas manipular fácilmente. Ojito con eso, ¿verdad? Qué fácil es confundir una cosa con otra, ¿no? Qué fácil es decir, a ver, voy a buscar un director espiritual con el que veo que tengo, como se dice popularmente, feeling, ¿no? Que tengo un feeling, que tengo facilidad de conexión con él. Bien, pero que eso no quiere decir alguien que no me apriete el tornillo. Que eso no quiere decir que alguien que me dé la razón. O sea, ojo con eso. Cuando buscamos un buen director espiritual, no debemos de estar buscando nunca rebajas, ¿eh? No estamos buscando rebajas. Pero sí que es verdad que, bueno, que hay personas y carismas concretos con los que conjugamos mejor. Y continúa ese punto del catecismo citando a San Juan de la Cruz. No solo el director debe ser sabio y prudente, sino también experimentado. Si el guía espiritual no tiene experiencia de la vida espiritual, es incapaz de conducir por ella a las almas que Dios en todo caso llama, o incluso no las comprenderá. O sea, que no se trata de buscar a alguien meramente como criterio muy sabio. Muy sabio. Ni siquiera alguien meramente muy prudente. Hay personas, primero, que tienen una gran cultura. Uno puede tener mucha cultura, y sin embargo no tener prudencia, ¿no? Esa persona ciertamente no servirá para la dirección espiritual. Pero también puede ocurrir que alguien sea muy prudente en el sentido de discernir una cosa de su contraria y de delimitar las cosas y de contextualizarlas. Puede ser muy prudente. Pero ojo, puede ser muy prudente, pero le falta una experiencia, o sea, es más en teoría, y le falta una experiencia personal de seguir a Jesucristo, de hacer oración, etc. Y eso de consejo los vendo y para mí no los tengo, mal asunto. Luego, un buen director espiritual no solo es alguien sabio, que Santa Teresa de Jesús decía que ella sí, que haría los consejeros sabios, bien formados. No solo es alguien muy prudente, que sepa discernir y contextualizar, que está muy bien. No, tiene que ser alguien que además de sabio y prudente, esté también experimentado. O sea, que él haya vivido intensamente eso que después quiera acompañar a vivir a otras personas. Porque de teoría, la teoría nos puede llegar a estorbar si no está acompañada de una convicción interior. De una convicción interior. Luego, este es el consejo de San Juan de la Cruz. Tomarse en serio la búsqueda de un director espiritual, porque para otras cosas anda que si buscamos, ¿eh? Para otras cosas buscamos y damos muchas vueltas. Medio en bromas le decía yo a una persona que se había casado, le dije, anda, que tú para comprarte el vestido de novia, ¿cuántas tiendas visitaste? Uy, se me sonríe y me dice, uy, muchas, visité muchas tiendas antes de comprar el vestido de novias, ¿no? Vamos, me fijé en muchas tiendas. Bueno, pues oye, si para comprar un vestido le diste tantas vueltas, yo creo que para buscar un acompañante espiritual, pues no sé, ¿no? También puedes tomarte en serio eso, ¿no? No vale con decir, no, es que no tengo a nadie. Búscalo, búscalo, muévete. Y búscalo con este criterio, ¿no? Buscando sabiduría, buscando prudencia y buscando santidad. O sea, es decir, santidad, ¿eh? Experiencia interior. También hay algún otro texto de algún otro padre, esto que os he leído es de San Juan de la Cruz, pero por ejemplo, San Pedro de Alcántara, en su tratado de oración y de meditación, dice: una de las cosas más arduas y dificultosas que hay en esta vida es saber ir a Dios y tratar familiarmente con Él. Por esto, no se puede este camino andar sin algún buen guía. Eso dice San Pedro de Alcántara. O sea que la vida de oración, el que alguien sea perseverante en la vida de oración y aprenda a hablar con Dios, requiere de algún guía. Santa Teresa de Jesús, en el camino de perfección, dice: si quiere o pretende ser contemplativa, ha menester, para ir muy acertada, dejar su voluntad con toda determinación en un confesor que sea tal. Porque esto es ya cosa muy sabida, que aprovechan más de esta suerte en un año que sin esto en... O sea, que Santa Teresa dice, como no tenga usted, aquí dice un confesor, porque es cierto que un confesor puede ser también director espiritual. En sí, la confesión y la dirección espiritual son dos cosas distintas, pero es verdad que una confesión con un mismo sacerdote, con cierta asiduidad, y una confesión que no se limite escuetamente, ¿no?, a la confesión de los pecados, sino que también se prodigue un poco más en algunos consejos, puede llegar a convertirse en acompañamiento espiritual. Y dice Santa Teresa que en un año avanza mucho más, ¿eh?, alguien que se deja acompañar espiritualmente que el otro que por su cuenta y riesgo durante muchísimos años hace las cosas a su manera y a su forma, pero siempre, siempre en solitario. Entonces la clave está, o sea, ¿qué tipo de cosas, esto es, o sea, cómo buscar, ¿no? O sea, la importancia de buscar un buen acompañante espiritual para introducirnos en la oración. Pero ¿qué tipo de cosas se hablan en la conversación del acompañamiento espiritual con el director espiritual? Pues hombre, la primera la estamos diciendo sobre todo, de cómo rezamos y de cómo introducirnos en la oración. Que eso puede ser una cosa que, por desgracia, pocas veces la tratemos. Hay personas que igual no se les ha ocurrido nunca, ya no digo ya en la dirección espiritual, sino digo igual ni siquiera en la confesión, de examinar en su confesión su oración, la calidad de su oración, la cantidad de su oración. Eso también tiene que ser materia de examen de conciencia. ¿Cómo es mi oración? O sea, yo busco al Señor, he hecho lo posible por intentar conocerle profundamente. Porque si no le conozco, ¿cómo lo voy a amar? Y si no tengo relación, trato personal con él, ¿cómo voy a cumplir el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas? Es que, claro, la calidad de la oración es básica para cumplir el primer mandamiento. Y el primer mandamiento, como su propio nombre indica, es el primero y el principal. Lo lógico es que este sea un tema clave en la dirección espiritual. ¿Cómo rezo yo? ¿Cuál es la calidad de mi oración? La calidad y la cantidad, que igual el problema está que no la hago, ¿eh? Entonces, ¿de qué tipo de cosas se hablan el acompañamiento espiritual? Pues una es esta, ¿eh? Y junto a esto hay muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas, por ejemplo, cómo es mi trato con Cristo, cómo es mi fe, cómo es mi testimonio de fe delante de los demás, cómo vivo mi trabajo, la santificación de mi trabajo, cómo vivo mi trato con los demás, si descubro en los demás a Cristo, si trato a los demás, si trato al prójimo sabiendo que en él está Jesús, mi responsabilidad en esta vida, mi espíritu de servicio, de solidaridad, mi comunión eclesial, cómo es vivo mi integración en la Iglesia, o si soy un individualista, mi afán evangelizador, bueno, ya hemos dicho antes el tema del apostolado, del testimonio. O sea, hay muchas cosas de las que hablar en la dirección espiritual. Es decir, a ver, por ejemplo, yo alguna vez he hablado de esto último que he dicho, por ejemplo, ¿no? Alguna vez he hablado yo con mi confesor, con mi director espiritual, de cómo es mi apostolado con los demás, mi testimonio. Pues hombre, es que es lo lógico, ¿no?, hablar de ello. Se trata de un acompañamiento que nos dé luz para que no nos engañemos con facilidad, ¿eh? Decía San Juan Crisóstomo que uno comprende enseguida los errores del otro, pero con dificultad se da cuenta de los suyos. Dice San Juan Crisóstomo: un hombre es imparcial en causa ajena, pero se perturba en la propia. Bueno, eso es más verdad, ¿eh? Vamos, esto es obvio, ¿no? Repito la frase de San Juan Crisóstomo: un hombre es imparcial en causa ajena. Hombre, también puede ser parcial, ¿eh? Bueno, pero se perturba en la propia. Es muy difícil que seamos buenos jueces de nosotros mismos. Por eso es tan importante el acompañamiento espiritual, que nos dé luz, ¿eh?, para que caminemos conforme, pues conforme a verdad, ¿no? Y no conforme a subjetivismo, a engaño. El acompañamiento espiritual bien vivido ayuda a enfrentarse sinceramente con la propia conciencia, a no autoengañarnos, a que la conciencia sea la voz de Dios y no el eco de mis egoísmos. Claro, que la conciencia sea la voz de Dios y no el eco de mis egoísmos, posiblemente para que eso sea posible, necesita una mediación de un hombre de Dios, de alguien que me ayude a ponerme en verdad delante del Señor, que me ayude a introducirme delante de la oración, a no autoengañarme. Bien, tenemos el tiempo cumplido, hemos finalizado el apartado de los servidores de la oración. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días. ¿Con quién buenos hablamos? Buenos días, padre, con Isabel de Valencia. Adelante, Isabel. Bueno, yo, como está hablando usted, en primer lugar, muy agradecida por lo mucho que aprendemos de usted. Entonces, me han invitado a ir, no sé si usted lo conocerá, los círculos, unos cenáculos que se han montado del padre Ernesto Bobbi, que dice que es un padre italiano que ha escrito el libro Azul, y que está todo inspirado en la Virgen de Fátima, todo lo que le inspiraba, que ha montado un movimiento sacerdotal mariano, que ya hay más de 100.000 sacerdotes, y que hay unos cenáculos para la gente en esto seglar, y me han invitado a ir a un día a un cenáculo de estos de oración, y yo no sé si eso es apto o no es apto, si usted conoce estos movimientos. Pues sí. Es decir, que están montados por toda España. Pues sí, mire usted, los cenáculos del movimiento sacerdotal mariano, pues sí, es una obra que tiene aprobación de la Iglesia, y además Juan Pablo II, pues él tenía pues una relación personal con el padre Bobbi, y él asistió y dirigió más de un encuentro, pues organizado por el movimiento sacerdotal mariano. O sea que sí, que estamos hablando, no le han invitado a usted a nada que sea ajeno a la vida de la Iglesia. Luego todos somos conscientes de que todo carisma tiene que someterse al discernimiento de la Iglesia, y que siempre todos los carismas tenemos que tomarlos, pues bueno, pues no haciendo del carisma el absoluto, ¿no? Al final el punto último de referencia será pues la tradición de la Iglesia desde la cual se discernen los carismas, pero sí, eso no es ningún carisma ajeno a la Iglesia, sino que es conocido por ella como tantísimos otros. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. A ver, buenos días. Bueno, me parece que hemos perdido alguna llamada desde control. Ellos sabrán si ponemos un momento de sintonía hasta que conectemos con la llamada que hemos perdido. A ver, ahora, buenos días. Hola, buenos días. Sí, le escuchamos. Mira, soy María de Sevilla. De acuerdo. Y tengo una pregunta más aparte. Adelante, le escuchamos. ¿Cómo se puede cuidar del mal? Del mal, mal, mal. cuidar, cuidar quiere decir usted cuando preservarse o protegerse. Exactamente. Bien, bueno, en el fondo, la pregunta que hace el oyente, que ya me he dado cuenta que nos hemos dado cuenta que tenía una cierta dificultad de igual de expresarse en castellano, porque igual sería, sería de otro país, pero yo, mire, en el fondo la pregunta de usted se introduce en la oración del Padre Nuestro, que próximamente vamos a comenzar a explicar aquí. No, líbranos del mal, líbranos del mal. El hombre no necesita de la gracia de Dios para librarse del mal, es una gracia que pedimos, Hay que poner medios sobrenaturales para librarse del mal. El mal, en el fondo, tiene también un rostro personal, que es el de Satanás. Y esto muchas veces lo olvidamos. Hablamos del mal como si fuese, no sé, una cosa etérea o difusa. No, no, el mal tiene un rostro, que es el de Satanás y sus ángeles. Eso es algo revelado, que forma parte de la fe católica. Y que Jesucristo se enfrentó a Satanás, ¿no? Lo cual quiere decir que necesitamos de los medios sobrenaturales para afrontar el mal. Vivir en gracia de Dios, alimentarnos de la oración, pedir la intercesión de los santos, de los santos ángeles. O sea, creo que es muy importante el que caigamos en cuenta que la batalla contra el mal y contra el maligno, porque claro, detrás del mal está el maligno, la batalla contra el maligno es una batalla que no podemos librar como un voluntarismo, con una mera ascética, sino apoyarnos en los medios de gracia, al mismo tiempo que ponemos nosotros los medios que estén a nuestro alcance, por supuesto, pero hablaremos de ello especialmente en la explicación del Padre Nuestro. Adelante, me pasa un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Sí, le escuchamos. Mire usted, soy una madre de familia, 6 hijos, mi marido, y la verdad es que soy muy religiosa, muy católica, y necesito, mire usted, un confesor espiritual urgente, porque aquí no le tengo. Se me murió el mío, era Carmelita Descanso, se murió en el 2002, y mire usted, la verdad es que se cuento mis casos, se pasan unos a otros y yo veo que no me pueden guiar ni me pueden, no es que no puedan, sino que me dicen que no, que ellos pasan cosas tan grandes que ellos no se hacen capaces. Y yo, mire usted, necesito un guía espiritual que me guíe en el bien y en el mal. Bueno, muchísimas gracias por su llamada. Yo creo que la llamada del oyente es una llamada práctica, porque suele ocurrir muchas veces que cuando uno ha tenido un director espiritual durante muchísimos años, que se ha compenetrado con él y luego ha fallecido, pues le parece que ya no puede haber otro. Le parece que ya nadie le va a entender como él, se siente insatisfecho, ¿no? Y puede haber en eso algo de apego, de apego a la forma, de apego a las personas, porque a veces nos ayudamos, pero al mismo tiempo que nos ayudamos también nos apegamos, ¿no? Entonces, usted y todos los que estén un poco en esta situación tengan clara conciencia de que no es verdad que únicamente esa persona pudiese acompañarles y ayudarles y que todos los demás sean incapaces para ello. ¿Me explico? O sea, lo lógico es que uno diga, no, pues me habré apegado un poco demasiado. Luego también no hay que ser excesivamente exigente cuando uno tiene que buscar un nuevo director espiritual después de que se falleció el primero, porque si uno está buscando la reencarnación del primero, pues claro, no existe. Cada uno es como es, y hay que tener también cuidado de no estar buscando a alguien que cumpla todos los requisitos y todas las funciones que tuvo el primero. O sea, no hay que ir con la imagen de uno a que el segundo pues dé, digamos, que cumpla con el modelo que hizo el primero. Igual hay que ser más, bueno, pues más posibilista y adaptarse también a las situaciones, y al mismo tiempo buscarlo, porque no creo que sea bueno que alguien, después de muchos años en su vida de haber tenido un acompañamiento espiritual, luego se quede un poco pues solitario, en momentos que igual pueden ser importantes en su vida. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Thank you. Les hemos ofrecido el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.